Anímate a emprender ese viaje, a tomar esa decisión. No le dejes a tus hijos la herencia de la duda, la de no saber quiénes son y de seguir viviendo con la identidad robada. Si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas de Plaza de Mayo. No habrá mejor recompensa que su sonrisa. No habrá mejor premio que recuperar esos abrazos no dados. Capítulo 14. Mi nombre es Emiliano Lautaro Buenavilo Alonso. Yo soy el secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires. Soy hijo de desaparecidos. Tengo mis dos padres secuestrados en el terrorismo de Estado. Ellos fueron secuestrados el 19 de mayo de 1977. A mi mamá la secuestran el 19 de mayo. Ella estaba embarazada de 6 meses de mí. La secuestran en el velatorio de su abuelo. Estaban en Palermo. Ellos dos vivían en Cava, en Capital Federal, en Palermo, en el barrio Palermo. La secuestran a mi vieja en el velatorio, apareciéndose dos Falcon, bajándose unas personas de civil, presentándose como policía federal, buscando a Mirta Mónica Alonso, de Buenavilo. Ella sale, dice, sí, soy yo, diciendo que su marido había tenido un accidente y que estaba gravemente herido. Mi papá se había ido desde ese velatorio a una hora, hora y media, porque el otro día laburaba. Los dos trabajaban en la bodega Peñaflor de vinos en Palermo. Mi viejo era administrativo de la bodega y mi vieja era corredora de pedidos. Bueno, sale mi vieja, ahí con su papá que estaba ahí, dice, bueno, sí, él tenía un almacén en la esquina de donde vivían mis viejos en Palermo, diciendo que era el dueño, si había pasado. Bueno, sale a la vereda, mi mamá sube al auto, al padre de ella, mi abuelo paterno, lo empujan diciendo que no lo necesitaban y se fueron corriendo. Y en el mismo momento, mi viejo, cuando llegaba al departamento del barrio de Palermo, pudo entrar a su domicilio, dejar arriba de la silla su saco y arriba de la mesa la billetera y las llaves, y entró una patota y se lo llevó. Los dos fueron secuestrados y llevado al centro clandestino de detención, la Escuela de Mecánica de Armada. Bueno, ahí estamos hablando de mayo del 77, yo nazco en ese centro clandestino y estuve con mi mamá más o menos 22 días. Mi vieja me hace adentro del centro clandestino, me hace una marca en la oreja izquierda, un alfiler, una aguja. Los partos ahí los hacían las mismas compañeras detenidas que estaban ahí, haciendo que esa marca que mi vieja pensaba que iba a salir y me iba a encontrar. Que la duda no la hereden tus hijes. Si tenés dudas, acércate a Abuelas. abuelmardel@abuelas.org.ar. Desde el año 1977, el grupo de tareas de la ESMA organizó un sistema que giró en torno a las mujeres embarazadas. Todo fue pensado para mantenerlas con vida hasta el momento del parto. Después de nacidas las hijas de las compañeras detenidas desaparecidas, tenían diferentes destinos. Algunos pasaban a manos de familias cercanas o que formaban parte del aparato represivo. Otros eran vendidos y otros abandonados. El lugar de partos de la ESMA fue bautizado por el director del lugar como la Pequeña Sarda, haciendo referencia a la maternidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que llevaba ese nombre. Yo aparezco en diciembre del 77, 13 de diciembre del 77, en Casa Cuna, diciendo que un policía me había encontrado en las escalinatas del Hospital de Elizalde, Casa Cuna, con un papelito, decía mi nombre y mi apellido, Emiliano Lautaro Buenavilo Alonso, que había nacido el 11 de agosto del 77, que tomaba un tipo de leche y nada más. Bueno, en los medios en ese momento sale la noticia diciendo que una madre había abandonado a su hijo. Si una madre abandona a su hijo, no deja los datos filiatorios, ¿no? Entonces ahí ya cuando en mayo del 77 mis abuelos paternos empezaron a moverse con habeas corpus a distintos lugares, y Organismo de Derechos Humanos, y en ese momento interviene en diciembre del 77 interviene una jueza de menores. Esa jueza de menores es Servine Cubría y me entrega a mis abuelos paternos. Y bueno, ahí mis abuelos paternos me criaron, ¿no? En el sector en donde daban a luz las detenidas embarazadas, hoy existe una acción contraria. Una luz blanca ilumina permanentemente el lugar en donde todo era oscuridad. Escuchamos el único documento de época sobre las cartas que los genocidas les hacían escribir a las madres luego de parir. Querida mamá, hoy, después de tanto tiempo sin saber de mí, recibís noticias mías por la presente. Lamento mucho no haberte escrito antes, pero me fue imposible, pues me encontraba fuera del país realizando unos trabajos. Este es mi niño. Se llama Sebastián. Lo tuve en una clínica en Buenos Aires. Pesó 3,8 kilos. Nació con forceps. Yo me encuentro muy bien, en perfecto estado de salud. El niño nació el 15 de abril. Quisiera que lo anotaras vos. Acá te mando su ropita y la leche. Yo le di pecho hasta ahora, complementándole los primeros días con leche Bifilac. Ahora tomará seguramente 150 gramos o más, porque es de mucho comer. Es bastante tranquilo y de noche se despierta una sola vez a la madrugada. Les mando unos regalitos para las nenas. Dale un beso muy grande a todas y principalmente a Sebastián. Quiero que no se preocupen por mí. Les repito que estoy muy bien y que me volveré a reunir con ustedes. En este momento no me es posible ir a casa. Mami, espero que el niño te consuele la incertidumbre. Querelo mucho, es un amor. Denle saludos a papá, que tampoco esté preocupado por mí. Un beso a todos mis queridos. Les pido que se cuiden mucho todos. Todo se solucionará para bien. Patty. El texto es de Elizabeth Patricia Marcuso, quien aún se encuentra desaparecida. Dale, animate. Te estamos esperando. Sacate las dudas. Manda algún mensaje a Abuelas de Plaza de Mayo. 223-302-7057.